Hemos tratado de acompañar a los familiares de José Codina en Balcheta. Fuimos en una tráfica alrededor de 18 personas. Y bueno, en esto de poder sumarse y poder estar. Así que bueno, partimos el sábado a la mañana y ya el viernes a la noche, ya muy tarde, tratando de conseguir la plata y demás, porque en realidad se pensaba en ir en autos y bueno, a último momento los autos no estaban en condiciones y demás, así que bueno, era poder tocar algunos números, ver algunos legisladores, bueno, algunos pudieron colaborar y otros no, pero bueno, pero pudimos llegar, llegamos ahí justo, nos estaban esperando y los familiares, así que bueno, marchamos por las calles de Balcheta. Y bueno, es esto, ¿no? Una vez más, en cada marcha yo creo que a nosotras, o por lo menos a mí y al resto de las personas que hemos ido, es como que se nos mueven un montón de cosas, porque es volver al principio, ¿no? A mí me retrotrae hace 8 años atrás, así que bueno, como que era esto, ¿no? De poder estar como mamá, como un integrante de la comunidad, y bueno, poder de alguna manera decir que eran muchos los familiares que no se iban a tragar esto que se intenta decir que se ahogó, esto de que una de las cosas que siempre se piensa es algo habrá estado, ¿no? Que es lo que también quisieron hacer con Atahualpa y que es lo que quisieron hacer con cada una de las víctimas, ¿no? Ensuciar como eso. Con eso justificar un asesinato, una tortura, una desaparición, y nada justifica que otra persona te arranque la vida de la manera que lo han hecho con cada uno de los jóvenes a lo largo y a lo ancho de la provincia. Juli, ¿cómo notaste al pueblo de Balcheta? ¿Acompañó? ¿Qué te transmitía la familia de que se sentían acompañados en este pedido? Mira, había mucha gente, muchas familias, habían algunas personas que vinieron de otros lugares, amigos que no eran de ahí, y que bueno, que recordaban a José como era, ¿no? Y que bueno, que hubo una comunidad que se movilizó, que acompañó, que pide justicia, pide verdad, y que fue, lo llamativo fue que, por ejemplo, en un pueblito tan chiquitito que no estuviera el intendente, llamó la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, porque en otras marchas, en otros lugares chiquitos, estaban las autoridades. Claro. Y acá no brilló por su ausencia, y bueno, averiguando y demás, preguntando al resto de la gente, y dice, bueno, sí, nunca estuvieron. Entonces, claro. Hoy es miércoles, no todos los días asesinan a un integrante de tu comunidad. Lo hicieron desaparecer, después de muchos días de búsqueda desaparece, en un arroyito, canal, no sé cómo se le diría, que pasa por la mitad del pueblo. Sí, y sí. Que en esto tiene una profundidad menos de la rodilla. O sea, no tiene casi ni profundidad, y sin embargo apareció en ese lugar tirado, porque ahí no se ahogó. O sea, si se hubiera ahogado, lo hubieran encontrado desde un primer momento que lo empezaron a buscar. Y no fue así. Fueron muchos días posteriores. Entonces, como que, bueno, hay evidentemente él supo algo, no sé, vio algo que quizás no tenía que ver, no sé, en realidad, porque es muy llamativo. Y lo que sí me decían, que él desaparece un día antes, que desapareciera Lucas Muñoz. Y también llamativo. Casi en los mismos días desaparecen 2 personas, 2 jóvenes en distintas localidades, y qué casualidad, aparecen con un día de diferencia también, ¿no? Entonces, como que bueno, evidentemente están pasando cosas dentro de la provincia que nosotros lo venimos diciendo ya hace muchísimos años. Claro, ese es el y tema. Y una de las cosas que decimos y lo que dijimos, investiguen la noche, investiguen qué es lo que pasa con la droga, qué es lo que pasa en la vida nocturna, y vamos a saber qué es lo que pasó con Atahualpa. Si hubiesen hecho bien las cosas, uno siente que no, que José, Lucas estarían con vida. Totalmente. Si después, incluso, supongamos que lo dejaron pasar cuando pasó con Ata, si se hubiesen puesto seriamente a trabajar cuando pasó con Daniel Solano, también hubiésemos evitado a Totalmente. José. Totalmente. Y pero aparte, en esto, si se hubiera tomado las medidas que se pedía, que los policías fueran detenidos, los que tuvieron que ver con Daniel Solano, qué casualidad que son esos mismos policías que después los trasladan a otros lugares y pasa el tiempo y vuelven a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, también esto te habla de que, de alguna manera, el poder policial hace como vista gorda, ¿no? O sea, uno se puede mandar una cagada bien grande en cualquier lugar y lo primero que hacen es te echan. Y acá no, acá, bueno, se portó mal, lo vamos a trasladar a otro lugar. Sigue cobrando lo mismo, no sigue recibiendo ningún tipo de condena porque se manejan con tal impunidad. Qué bueno que lo vuelven a repetir. Entonces, por eso está que de alguna manera cuando nosotros volvimos de la huelga de hambre de tantos días en Choel, lo que pedíamos era que hubiera un protocolo que de alguna manera se pudiera desmantelar la cúpula policial, que hubiera haber cambios profundos, y no hubo. Y esto se dijo ya en el año 97, y se siguió repitiendo en la mayoría de los asesinatos impunes, y evidentemente lo que nosotros decimos como víctimas, como familiares, no se nos escucha, es como un grito en el desierto. Nadie, las personas que tienen que tomar cartas en el asunto, no lo hacen. Entonces se vuelve a repetir, vuelven a asesinar a otro joven. ¡Qué terrible! Mirá lo que pasó. Sí, pero acá se tendrían que haber tomado medidas. Lucas estuvo vivo durante varios días. Acá no hubo una decisión política. Por eso pasó lo que pasó. Entonces, en esto, nosotros, es eso lo que estamos viendo. Y lo difícil que es el acceso al Poder Judicial. O sea, cómo nos costó a nosotros, como familias que vivimos en los barrios, hablar un idioma que es totalmente distinto, hablar con abogados, y qué abogados, algunos que están a la altura de las circunstancias y otros que no. Entonces, es esto, pelear con todo esto, es pelear, tratar de conseguir un buen abogado, tratar de ir al Poder Judicial, de ver al fiscal, al juez, de llevar tu dolor, de llegar a tu casa, tener tu familia, tratar de respirar profundo y seguir. A la mayoría de los familiares nos cuesta un ovario, nos cuesta realmente muchísimo el día a día. Por eso está que de alguna manera nos empezamos a juntar y ver de qué manera nos empezamos a organizar entre todos, porque desde lo individual no vamos a hacer nada. Juli, por eso la invitación también hoy, ¿no? Por eso está justamente hoy a las 5 de la tarde nos vamos a juntar en la Plaza San Martín. Más que todo es poder prender una vela por los que no están, por los que han sido desaparecidos, por los que nos han arrancado, a las personas que más queríamos, que más amábamos. Y quizás van a ver algunos nombres, que no haya algún familiar. Entonces vamos a necesitar que vos que estás en tu casa puedas encender esta luz de esperanza por cada uno de los jóvenes que han sido asesinados. Sí, entonces, la idea es poder encontrarnos a las 5 de la tarde y a las 6 poder encender la vela y poder tratar de acompañarnos entre todos y que esta luz pueda ser inmensa y que de alguna manera nos podamos abrazar en esto, ¿no? Cuando digo abrazar es, bueno, abrazar, respirar profundo y decir, bueno, seguimos y no estamos solos, sino que estamos acompañados por una comunidad que también de alguna manera se compromete. Te esperamos hoy a las 5 de la tarde, si podés traer una vela y acompañarnos a encender esta oscuridad que hay.